Susana, bueno, consultarla como integrante de APOA y una de las referentes, luego de ya casi dos semanas de la firma de este convenio con el municipio, ver cuáles son, digamos, las novedades que han tenido ustedes en la asociación. Hasta ahora ninguna. Hasta ahora, sinceramente, ninguna, ninguna. Fueron, creo, tomar unas medidas así por arriba allá en el predio para ver qué, pero ninguna, nada, nada de nada. Uh-huh. Solamente los 6, 7 u 8 perros que levantaron de la plaza, que dicen que están en una quinta, ¿viste? Pero nada, nada, nada. Seguimos castrando por cuenta nuestra, seguimos dándoles de comer con plata de nuestros bolsillos, y todo tal cual es como antes. Hasta ahora es como que no pasa nada. ¿Susana ha podido ver en acción a esta guardia que se iba a implementar? ¿Cómo guardia? A esta gente de bromatología que iba, digamos, a recoger perros que estuvieran perdidos. No, para nada. Es que no tienen un lugar donde ponerlos, Martín. No hay lugar, si no lo hacen ellos al lugar, no tenemos nosotros lugar donde ponerlos. Claro. Esos que se llevaron de la plaza están en una quinta. Creo que es una quinta de un empleado municipal. Ajá. Creo, viste, no estoy... Y no pueden levantar porque no hay donde ponerlos a los perros. Claro, sí, hasta no tener un lugar físico disponible no va a haber, digamos, que tengas, no va a tener sentido esa guardia. No. Aparte que, viste, que es lo que habían quedado, que iban a levantar los que anduvieran haciendo más desastre, viste, que mordieran, que corrieran los autos, todo eso, pero siempre y cuando que ya estuviera todo terminado allá al lado del predio nuestro. Pero hasta ahora no pasa nada. Cuando APOA firmó el convenio este ya hace dos semanas, ¿tenía alguna fecha de inicio este convenio o ya quedaban, digamos, en una relación desde ese momento? Desde ese momento quedaba una relación, sí. Por lo que las chicas me dijeron, sí. Ayer estuve hablando justamente con la presidenta, que es Karina, y le preguntaba, le digo, Cari, ¿me van a llamar? Y no, dice, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contacto más para nada, ¿viste? No. No se sabe nada. Dice ella, calculo que estarán esperando a que empiece el mes de enero, viste, para empezar el año, pero yo creo que ya tendrían que haber empezado, porque las perras no esperan para tener cría, viste. Claro, las claro. Perras no te esperan, las perras no saben que tienen que esperar a que esté todo arreglado, todo. No, las perras siguen teniendo cría, sigue habiendo perros abandonados en la calle. Y más, decíamos con nuestros compañeros, en esta época de pirotecnia, ¿no?, que la sufren mucho. Terrible, terrible los llamados que yo tengo por día con la cantidad de perras con cría que han dejado tiradas. Vos no te das una idea. Es terrible, terrible. Todos o cachorritos chiquititos tirados en un lado, seis o siete perros con una perra en el otro, en el medio del campo, viste, en el medio de la nada, porque no hay nada. Y yo no sé qué hacer porque no tenemos respuesta, no podemos abarcar todo. Claro. Los perros atropellados, quebrados, que tenemos que poner en el predio, viste, que no hay un lugar tampoco donde poner un perro que está estropeado. Sí, no hay lugar para poner perros en buen estado, así que en un estado complicado menos. Pero vos fíjate que el lugar que tenemos nosotros es como para 70, y hay 100 y pico. Claro. Viste, ya estamos superadas con eso. Así que hasta ahora, ya te digo, estamos haciendo lo que estábamos haciendo antes, que es lo que vamos a seguir haciendo nosotras, ¿viste? Claro. Nosotras vamos a seguir castrando, yendo al predio las chicas como van, todo lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos iban a hacer por su lado, pero hasta ahora yo te digo, no tenemos novedades. Susana, bueno, muchas gracias, agradecerle por estar siempre a lo largo del año, y también tiene el micrófono para dar un deseo para este 2010 que se viene. Agradezco a ustedes, pero de Radio La Barría a todos, porque por gracias a ustedes hemos conseguido, yo por lo menos, viste, de parte mía, cuando pedí trapos conseguí un montón, regalar perritos regalo, viste, es una ayuda, pero no se puede, viste, no se puede pagar, es impagable. Así que yo te deseo que pases muy feliz año a todos ustedes, a todos los de la radio, que quería hablar con Chamorro, al final no pude hablar tampoco. Y gracias por todo lo que han hecho. Y pedirle a la gente que cuide, que no tire, viste, que castre. las perras. Sí. Y que no tire los cachorritos, que pida ayuda para castrar cuando hay tiempo, que no esperen a que las perras les tengan cría. Y que adopten, ¿viste? Que adopten una mascotita, pero con, ¿viste? Con criterio y con conciencia de que lo van a cuidar. No que adopten y después lo dejen tirado en la calle.